¿Te imaginas un año entero sin pagar tu hipoteca? Zurich Seguros lo hace posible. Contrata tu seguro de hogar, coche o vida con Zurich y entra en el sorteo de 12.000 euros para vivir con tranquilidad. Porque en Zurich nos importas tú. Contrata tu seguro y consulta las condiciones en zurich.es. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Hola, muy buenos días. Les saludamos esta mañana desde Zaragoza, en el día después de las elecciones autonómicas en esta comunidad en Aragón, que tiene un claro ganador, el Partido Popular, pero que tiene un incuestionable vencedor, Vox. Y ambas cosas son posibles porque los populares mantienen su hegemonía algo más menguada. Ha perdido Jorge Azcón 2 escaños a costa de engordar a la ultraderecha. Vox, que parece no tener límite y que crece y crece, convocatoria electoral tras convocatoria electoral. Alberto Núñez Feijóo decidió pulsar el botón electoral y mandó a sus varones a ir a elecciones, quisieran o no quisieran, con el objetivo de desgastar al PSOE, que va compareciendo a cada uno de los comicios ya sin apenas poder territorial. Desgastar al PSOE y a la vez coquetear con las mayorías absolutas para no tener que ir atado a la ultraderecha. Pero la estrategia ha fallado por segunda vez. En Aragón el PP pierde representación, Vox duplica la suya y el PSOE no sale de su pozo electoral. Le ha salido mal el negocio a Feijóo, por mucho que venda el hundimiento del Sánchez. Más preocupantes para él el pegamento que necesariamente le va a atar a la ultraderecha. Y en el PSOE el resultado ha sido pésimo. Unos datos que no se pueden atribuir exclusivamente a Pilar Alegría, que en otras circunstancias hubiera sido una buena candidata. Lo ha demostrado aquí mismo en Zaragoza, en comicios anteriores, pero que ha pagado en primera persona la incomprensible estrategia de Pedro Sánchez con algunos de sus ministros. Y una cosa más, si a partir de hoy ni PP ni PSOE ponen freno a la carrera desbocada hacia la polarización y el descrédito mutuo, si no miran de frente a los problemas de la gente y se ponen a ello juntos y sin recelos, las consecuencias ya no son una incógnita, es una realidad. En Extremadura y en Aragón, quien gana es ese a quien no le interesa la política ni nuestros problemas y que solo tiene un objetivo: erosionar hasta liquidar nuestra democracia. Ángeles Barceló. Esta va a ser una mañana de análisis electoral, pero es también una mañana con dos grandes informaciones que a esta hora de la mañana afectan a miles y miles de personas. Por un lado, la situación del temporal en Andalucía, porque miles de personas siguen desalojadas de sus casas. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días, y desde la Junta siguen insistiendo en los mensajes de prudencia. Antonio Sanz, consejero de Emergencias. El que salga el sol, y hayamos visto hoy sol, no nos puede llevar en ningún caso ni a la relajación ni a pensar que todo se ha acabado. Todo no se ha acabado, todavía seguimos en situaciones de riesgo. Y es que la lluvia nos dio ayer una tregua, hoy el aviso amarillo es en puntos de la provincia de Cádiz, de Málaga y Jaén. Se recupera la normalidad en las clases, salvo en 96 colegios, la mayoría en la provincia de Cádiz. Vecinos de Grazalema ayer recogieron cosas de sus casas, han regresado a sus viviendas 2.000 vecinos del campo de Gibraltar o más de 700 en Córdoba. Aunque el río Guadalquivir o el Genil y el Guadalete siguen en niveles muy altos, han rebajado su caudal. Seguimos muy pendientes de los desembalses y de la llegada de las escorrentías. Hoy tocan tareas de limpieza y desescombro en muchos puntos de Andalucía, donde 76 carreteras siguen afectadas por la lluvia. Y por otro lado, hoy es el primer día de los tres de huelga que han convocado los maquinistas en España después de los accidentes de Adamuz y de Gelida, que se sabe a esta hora del seguimiento de la huelga y de los efectos para los pasajeros. Jordi Fabrega, buenos días. Buenos días. No hay de momento datos del seguimiento de la huelga, más allá de que hemos podido constatar que el día ha empezado con las estaciones sufriendo el impacto de estos paros, con aglomeraciones en las estaciones más concurridas y un poco de caos por la cancelación de trenes y por retrasos en algunos de los que circulan. Dicen los sindicatos que en general circulan los trenes incluidos en la lista de servicios mínimos, aunque hay que también decir que algunos de los operadores avisan de que algunos de estos trenes no están circulando. Situada la última hora, vamos con el gran titular político de la mañana, las elecciones de Aragón. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Alto y claro, tic-tac, tic-tac. ¡El sanchismo se acaba! Solo hay un partido que puede esta noche decir que ha ganado las elecciones. Es verdad, nos hubiera gustado no haber perdido un diputado por Huesca, no haberlo hecho por Zaragoza, pero no hay ningún otro partido en esta comunidad autónoma que haya tenido el resultado que ha tenido el Partido Popular. Tic-tac, decía ayer Jorge Azcón en referencia a Pedro Sánchez, pero el caso es que aquí en Aragón el PP ha ganado las elecciones, pero se ha dejado en el camino dos escaños. El PP, que llegó a apoyarse en Vito Quiles en la recta final de la campaña, se queda más lejos de la mayoría absoluta. Tenía 28 escaños, ahora son 26, a 8, pues, de la mayoría absoluta, que solo podría alcanzar pactando con Vox, que duplica sus escaños y pasa de 7 a 14 parlamentarios. Como en Extremadura, Abascal podrá poner sus condiciones. Que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Derrota sin paliativos del Partido Socialista, que iguala el peor resultado que había cosechado en esta autonomía y pierde 5 diputados. De 23, Pilar Alegría pasa a 18. Asumimos el resultado de estas elecciones y nos hacemos cargo del papel que nos corresponde. Los socialistas aragoneses seguimos siendo la alternativa progresista en esta tierra y vamos a liderar la oposición. Hoy el Partido Popular es aún más rehén en esta comunidad autónoma de la ultraderecha. Xunta duplica representantes de 3 a 6. Tenemos a la ultraderecha más fuerte que hemos visto nunca. Y la culpa de todo esto es del presidente de Aragón, es de Jorge Azcón, que se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha. Espabile, señor Azcón. Le acaban de hacer la cama desde Madrid. Pierde un diputado Teruel Existe, que se queda con 2 y mantiene su escaño Izquierda Unida a Sumar. Se quedan fuera de las Cortes el PAR y Podemos. El voto a la derecha y a la extrema derecha pasa en 3 años del 46% en Aragón al 54%, es decir, más de la mitad. Jorge Azcón convocó elecciones para aprovechar el mal momento del PSOE, para tratar de ganar distancia con Vox. La realidad es que queda más en manos de la extrema derecha. Aquí en Zaragoza está Pepe Las Marías. Pepe, buenos días. Hola, buenos días. En Génova, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Anoche había voces que admitían que la jugada no les había salido del todo bien. Sí, es un análisis compartido en buena parte del partido, pero los hay que se resisten a hacerlo, los hay que siguen R que R. Pedro Sánchez es oficialmente el mayor perdedor de la política española. Una máquina de perder. Es un hecho. El PP ganó, pero también es un hecho, no ganó como quería. Se habla sotoboche de resultado malo y se teme lo que pueda pasar en la siguiente ronda en Castilla y León. Hay dudas sobre cómo enfrentar a Vox porque está visto que lo de alimentar el antisanchismo solo está sirviendo para cebar a Abascal. En 4 horas, Feijóo reúne a sus varones en Génova en el Comité Ejecutivo Nacional para analizar el resultado. Pues Santiago Abascal celebraba que su partido saliera reforzado anoche en Aragón, como ya lo hizo en Extremadura. Con toda la maquinaria política y mediática del bipartidismo empleada a fondo y usándose contra Vox, con campañas absurdas. Todo ha valido contra Vox, pero la respuesta de los aragoneses ha sido muy clara. Quieren más Vox, quieren más del doble de Vox. Estas son las palabras de Abascal, Pepe, con lo que queda claro que la realidad es que el Partido Popular queda todavía más en manos de la extrema derecha. Sí, y ahora veremos qué paso da a partir de Jorge Azcón, tras ganar las elecciones, como sabemos, pero perdiendo 2 diputados, pasando de 28 a 26. Anoche decía que su objetivo es hablar con todos los partidos para formar una nueva mayoría política en Aragón, pero en ningún momento mencionó a Vox, que ha duplicado su presencia en el Parlamento, pasando de 7 a 14 diputados. Su candidato Alejandro Nolasco anoche insistía en el mensaje que les ha dado tan buen resultado en esta campaña. En primer lugar, querría felicitar al PP porque ha ganado las elecciones, y en segundo lugar, queremos decir que ha ganado el decir sí al sentido común y no a la estafa del bipartidismo. Y Jorge Azcón, en su intervención anoche, tarde, esperando a que saliera antes Miguel Tellado, interpretaba este resultado en Aragón en clave nacional. El tic-tac, tic-tac, el sanchismo se acaba, y dejó claro otro de sus objetivos, derrotar a la que fue portavoz del gobierno de Pedro Sánchez. Hemos gobernado durante estos 2 años y medio y vamos a volver a gobernar en la siguiente legislatura. Y además lo vamos a hacer con un partido en la oposición, el Partido Socialista, que ha sacado una vez más el peor resultado en su historia. Hoy Jorge Azcón acude a la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid. Y la otra clave de estas elecciones, Pepe, está en la derrota de Pilar Alegría, que pierde 5 parlamentarios mientras Chunt Aragonesista gana 3. Sí, también Alegría en las próximas horas va a estar en Madrid, también esta mañana, en la Ejecutiva Federal del PSOE. Reconocía anoche que las expectativas en las elecciones de ayer no se han cumplido. Los 18 diputados obtenidos, igual al peor resultado que tuvo el PSOE con Javier Lambán en 2015, pero le mandaba este mensaje a Jorge Azcón por convocar estas elecciones. Nos preguntamos si el señor Azcón seguirá utilizando a Aragón como instrumento para sus ambiciones personales y partidistas. Hemos visto cómo ha antepuesto una estrategia política a la estabilidad y a las necesidades reales de esta tierra. Alegría señaló que trabajará desde hoy mismo para reforzar al PSOE de cara a las municipales del 27. En Chunt Aragonesista, euforia porque han pasado de 3 a 6 diputados. Desde que en 2003 consiguieron 9 escaños, el partido había perdido peso y presencia en el Parlamento. Jorge Puello dijo que Chunta es ahora la referencia de la izquierda en Aragón. Pepe, gracias. Hasta luego. Estas elecciones llegan después de las extremeñas y antes de las que se van a celebrar en Castilla y León y en Andalucía. Ayer se la jugaba quien fue portavoz del gobierno de Sánchez y Alegría igualó el peor resultado en esa comunidad. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sánchez. Segunda derrota del ciclo para el PSOE. Al presidente no le ha funcionado además su estrategia de situar a sus primeras espadas en la batalla autonómica, pero el cierre de filas del partido con Alegría y por extensión con Sánchez es total. La dirección del PSOE asume el mal resultado, pero evita la autocrítica. Les ha faltado tiempo, dicen, y ponen todo el foco en el PP. Es Feijóo el que más pierde por la subida de Vox, aseguran. Y de nuevo se preparan ya para justificar la continuidad del gobierno con su argumento de que ahora creen que es más necesario frente al avance ultra. Pero esta nueva derrota alimenta la inquietud y la frustración que ya había en las filas socialistas y amenaza con minar aún más sus ánimos. Ana, gracias. A vosotros. Esta mañana desde Zaragoza, donde estamos, dedicaremos buena parte del abierto al análisis electoral en Aragón. Y les decía que vamos a seguir pendientes del tiempo de la nueva borrasca que se llama Marta, Jordi Carbón. En un ejemplo de que todavía no podemos bajar la guardia, en las últimas horas, desde la medianoche, en Grazalema se han acumulado 90 litros por metro cuadrado. Ahora, durante la mañana, bajará un poco la intensidad para volver a intensificarse la lluvia. No solo esta tarde, sino también los próximos días continuarán acumulándose grandes cantidades de agua. Y en el conjunto del país, muchas nubes durante todo el día, con más ratos de sol en el Cantábrico y sobre todo el Mediterráneo y en Canarias. Durante la tarde es cuando tendremos chubascos con sensación de frío, sobre todo porque a ratos hará viento. ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz? La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía. Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca. Ahora en Lidl patatas por 0,85 el kilo, ahorras un 45%. Y con Lidl Plus, un kilo de mandarinas por 1,39, ahorras un 26%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad. Lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón. Número uno en zumos exprimidos. Oye, ¿no sería grande que el bar de la esquina de toda la vida, que está lleno de turistas y café de especialidad, siguiese siendo el bar de la esquina de toda la vida? Buah, sería muy grande. Tan grande como el bote especial de Euromillones. El viernes 20 de febrero, 130 millones más el millón extra. Justo así de grande. Euromillones, el premio más grande para hacer algo grande. Paco, ponnos lo de siempre. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. En plena crisis ferroviaria tras los temporales y los accidentes de Adamuz y de Gelida y después de una negociación fallida con el ministro de Transportes, el sector ferroviario comienza una huelga que afecta a cercanías y a la larga distancia. El ministerio ha previsto unos servicios mínimos que deberían garantizar entre el 50 y el 75% de los trenes de cercanías, el 70% de la larga distancia. La huelga empieza hoy y va a seguir mañana y también pasado mañana. En Sants, no todos los trenes programados están saliendo. Paul Valero, buen día. Buen día, aquí en Sants están pasando muchos menos trenes de los previstos y además van muy llenos. Durante la mañana hemos visto cancelaciones en las pantallas. Los sindicatos dicen que son casos anecdóticos. Sin embargo, desde Renfe aseguran que en Cataluña no se están cumpliendo los servicios mínimos marcados y piden que los usuarios se busquen alternativas de transporte. Los andenes están llenos de pasajeros, de pie, sentados por donde pueden, esperando a que pase un tren. Ahora han salido un par, pero hace un rato hemos estado casi 20 minutos sin que pasara ni un solo tren de Rodalías o regionales. Esta huelga, que añade más complicaciones al sistema de trenes en Cataluña, que lleva casi 3 semanas fuera de la normalidad. Y en la estación de Atocha, Gerard Salón, buenos días. Buenos días. En Atocha las aglomeraciones se están dando principalmente en la parte de la estación de donde salen los cercanías. Los trabajadores están llegando tarde a sus jornadas y los estudiantes que se dirigen a clase no llegarán puntuales. Un servicio de cercanías que hoy está provocando más esperas de lo habitual. Entre los enfados de los usuarios en la estación, trabajadores ferroviarios informan de los motivos de su paro. En media distancia y alta velocidad, cancelados varios servicios Andalucía, Barcelona y Pamplona. En esta parte de la estación apenas hay aglomeraciones de pasajeros y viajeros afectados. Los sindicatos exigen más inversión en infraestructura y refuerzos en la seguridad. Desde el ministerio siguen negociando para intentar levantar cuanto antes la convocatoria, que si no hay acuerdo, como decíamos, durará 3 días. Hasta ahora, el propio Óscar Puente se había implicado en la negociación, aunque sin éxito. Jordi Fàbrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Unas negociaciones que van a continuar a lo largo de esta mañana con una nueva reunión entre sindicatos y ministerios para intentar llegar a un acuerdo que permita desconvocar esta huelga que ha empezado de madrugada y que está provocando, como acabamos de escuchar, algunas aglomeraciones, retrasos y cancelaciones en varios servicios de los previstos para este lunes. Lo que tenemos a esta hora son las imágenes de estas aglomeraciones, pero los sindicatos y tampoco las empresas han facilitado datos del seguimiento de la huelga. Sí nos dicen desde los convocantes que en general se están cumpliendo los servicios mínimos, mientras que las operadoras alertan de que en algunos núcleos, especialmente de cercanías, se están produciendo algunas cancelaciones más de las que estaban previstas. Jordi, gracias. Hasta luego. Eliges entre cientos de sonidos para relajarte, pero nada te deja tan tranquilo como saber que puedes elegir los años de fijo y de variable trayendo tu hipoteca a ING. Y además descubres si podemos mejorar tu precio. Con las hipotecas naranja tienes más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es. David, ¿dónde andas? ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa. ¿Qué casa? Tú estás en el bar. Pues eso, como en casa. Vente, anda. Pídeme un colacao, que ya estoy ahí. ¡Antonio! Marchando, otro colacao. Eres el mejor. Colacao, tan único como Estopa. Tan único como tú. ¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio. Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo. ¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 43.048. Serie 27. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. A Así como la gran imagen de la crónica internacional está en la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, actuación que no ha gustado en absoluto a Donald Trump, el titular internacional lo tenemos en Portugal, con la clara victoria del socialista Antonio José Seguro en la segunda vuelta de las presidenciales. Corresponsal Brais Suárez. Antonio José Seguro es el nuevo presidente de Portugal. Anoche se ha llevado más de dos tercios de los votos y ha ganado en todos los distritos al ultraderechista André Ventura. 20 años después, Portugal vuelve a tener un presidente socialista justo cuando peor lo estaba pasando la centroizquierda. Sin embargo, él recuerda que es un candidato independiente. Soy libre, vivo sin ataduras. Lo reafirmo hoy aquí y así actuaré durante los 5 años de mi mandato, ha dicho tras conocer los resultados. Aunque la victoria es contundente, André Ventura le ha visto el lado positivo, que es que supera en porcentaje de votos el resultado del primer ministro, el conservador Luis Montenegro, en las elecciones legislativas. Creo que el mensaje de los portugueses ha sido claro. Lideramos la derecha en Portugal. Lideramos el espacio de la derecha en Portugal, ha dicho siempre optimista. Esta segunda vuelta se ha producido en un contexto de tragedia climática y varios ayuntamientos no han podido votar. Lo harán la próxima semana, aunque eso ya no cambiará al ganador. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Cristina Monge, Carlos Sánchez y José María Lasalle. 8 y 20 de la mañana, 7 y 20 en Canarias. Por hoy Madrid. Lidia Payo. ¿Qué tal? Buenos días. Rachas de viento muy fuerte y nieve en las zonas altas de la sierra. En el resto de la comunidad, jornada con cielos muy cubiertos. Jordi Carbó, ¿qué tal? Buenos días. Vuelve el tiempo desapacible, muchas nubes, ratos de lluvia y sensación de frío por el viento. Ahora las nubes ya son abundantes y así se mantendrá durante toda la jornada. Lluvia débil, más intensa a medida que avance la tarde. La temperatura actual se sitúa entre los 0 y los 6 grados en toda la región, cerca de los 6 en el área metropolitana, las máximas alrededor de los 10 grados. La cota de nieve irá subiendo, pero la sensación de frío se mantendrá. Los trabajadores de la Complutense no han cobrado todavía la subida salarial de la que se han beneficiado el resto de empleados públicos de la región. El resto de centros sí lo han pagado o lo van a hacer en febrero, pero adelantando el dinero de sus propios recursos, porque la Comunidad de Madrid todavía no ha realizado la transferencia de estos fondos del Estado a las universidades públicas. Jesús Escribano, profesor en la Complutense, describe así la situación de asfixia financiera. Pues lo que genera es un poco un cierto fastidio, porque es que somos los últimos siempre. No sé, cuando ya lo ha cobrado todo el mundo, ha cobrado los profesores de secundaria, lo han cobrado todo tipo de funcionarios y tal, nosotros somos los últimos y eso pues genera malestar. Esto preocupa, pero te voy a decir que así diría yo que preocupa más la situación general de toda la universidad. Los deportes en Hoy por Hoy. José Antonio Duro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El conjunto de Arbeloa, el Real Madrid, que sumó los 3 puntos en Mestalla, lo hizo en el segundo acto con acciones individuales, tanto de Kylian Mbappé, que marcó su gol número 23 en 23 partidos de Liga, como también de Álvaro Carreras, que abrió el marcador para el Real Madrid ayer en Mestalla. En el resto de la jornada no le fue bien a los equipos madrileños, en ese caso al Atlético de Madrid, que perdió 0-1 en el Metropolitano ante el Real Betis. Los rojiblancos se descuelgan, están a 12 del Real Madrid, a 13 del líder Fútbol Club Barcelona, en una jornada en la que se aplazó el Rayo Vallecano-Real Oviedo por el estado del terreno de juego recién plantado la semana pasada. Gracias, Duro. A ti. Buen día. La red Kia de Madrid patrocina Hora Punta. Vamos a comprobar hasta ahora cómo se circula por las carreteras de la región. Vamos a la DGT, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues seguimos pendientes de ese accidente que dificulta la M45 en los entornos de Leganés y Getafe, dirección A4, y se complican ya todas las entradas a la capital. Destacamos la autovía 1 en San Agustín de Guadalix, con 4 kilómetros de retenciones, la 2 en Canillejas, la 4 en Pinto y Valdemoro, A42 en Fuenlabrada y Getafe, la 5 desde Arroyomolinos hasta el enlace con la M40, ya su paso por Alcorcón, y la 6 desde Las Rozas hasta Aravaca. Se complica esa M40 en los entornos de Pozuelo, Túnel del Pardo, Valdemarín y Monte Carmelo hacia la carretera A1. Y en el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, hola de nuevo. Buenos días de nuevo, Lidia. Se mantiene la M30 como una de las vías con mayores dificultades. En toda la parte este de Méndez Álvaro a Manoteras, ralentizada en el oeste y lenta también en el norte, la avenida de la Ilustración y el nudo de Colmenar. En cuanto a las entradas a la capital, ha mejorado levemente la A3. Empeora en el norte la A1 y se mantienen especialmente lentas la A42 y A5 desde la avenida de los Poblados. En cuanto a los accesos a la Meta Central, ya van a encontrar todos ellos a pleno rendimiento y con tráfico, más tráfico ya en calles del interior, como Raimundo Fernández Villaverde en sentido Castellana, Tea Bermúdez y José Abascal o los bulevares. Muy denso, toda la arteria central, los paseos de Prado, Recoletos y Castellana en sentido norte. Y ya en el este seguimos destacando Menéndez Pelayo y Doctor Esquerdo en sentido norte y el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa. Ha llegado el momento. Vuelven los 10 días Kia y tu Kia desde 14.800 euros no es nuestra última oferta. Del 5 al 16 de febrero, pídenos tu descuento extra en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Financiando con Banco CTLM hasta el 16 de febrero o 300 unidades. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Movement that inspires. Hay flechazos y luego está el coche que realmente encaja contigo. En Yamóvil tienes miles de coches seminuevos y kilómetro cero y ahora con hasta un 35% de descuento. Sí, 35% menos en tu próximo coche. Enamórate con Yamóvil. Los Miserables, el mejor musical de todos los tiempos, triunfa en el Teatro Apolo. Una producción única, una banda sonora universal y un regalo que jamás olvidarán. Este San Valentín regala el musical que todo el mundo quiere ver. Entradas en miserableselmusical.es. ¿Sientes que tu oficina no se adapta a tus necesidades al 100%? Spaces te da el espacio que necesitas cuando lo necesitas. Oficinas, coworking, salas de reuniones en las mejores zonas de Madrid. Porque la felicidad es máxima flexibilidad, mínimas molestias. Encuentra tu espacio en spacesworks.com. Quien bien te quiere, te hará reír, ¿verdad? Pues tengas pareja o no, este San Valentín regala amor y risas. Regala The Book of Mormon, el musical más premiado de la cartelera madrileña. Y en febrero disfruta de hasta un 35% de descuento. Entradas en TheBookOfMormonElMusical.es. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. La función que sale mal, la comedia más taquillera de la temporada, sigue arrasando en el Teatro Amaya. ¡Ven antes de que nos salga bien! ¡Risas garantizadas! Entradas a la venta en lafuncionquesalemal.es. Se lo venimos contando toda la mañana, la huelga de los trabajadores de Renfe está dejando retrasos y aglomeraciones en la estación de Atocha, sobre todo de los que tienen que utilizar la red de cercanías para ir a trabajar. Es pronto para tener datos del seguimiento real de la huelga, pero desde Comisiones Obreras aseguran que no hay incidencias más allá del recorte de los servicios mínimos. Pepa Páez es secretaria general del sector ferroviario. En esta movilización no buscamos conflictos, buscamos soluciones y que precisamente lo que estamos reivindicando es mayor seguridad, no solo para los ferroviarios y para las ferroviarias, sino precisamente para todos los usuarios y usuarias que necesitan el tren cada día para su trabajo, para sus estudios, para su vida diaria y que al final necesitan esa certeza, esa fiabilidad y esa seguridad que nosotros reivindicamos. La huelga que está afectando también a otras estaciones. Diego Rodríguez, buenos días. Buenos días. La línea C4 de cercanías en Parla limita el acceso a la estación de personas para evitar movilizaciones, para evitar precisamente aglomeraciones por la huelga convocada por los maquinistas. El próximo tren con origen en esta localidad efectuará su salida a las 8:45 de forma aproximada. A esto se le añade, lo acaba de anunciar Metro de Madrid, la circulación se ralentiza entre las estaciones de Feria de Madrid y Aeropuerto T4 en ambos sentidos. La empresa apunta a causas técnicas. Genzi hace fácil cumplir la normativa de envases y hace más fácil la mañana con música. Y hasta ahora el día, ¿qué música le ponemos, Diego? Hoy escuchamos Vueltita de Bad Bunny. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta. Pues empezamos la semana con un artista desconocido, Lidia, no sé si te suena, un tal Bad Bunny, pero bueno, ayer actuó en el descanso del espectáculo deportivo con más audiencia del mundo, la Super Bowl, pero también estará aquí en Madrid con nada menos que 10 fechas entre el 30 de mayo y el 15 de junio en el Estadio Metropolitano. En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas. Pero ponte el traje de baño, mami, que te voy a... Y por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Tú me dices, si adentro o afuera. Te bajo del agua, nadie se entera. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Contigo me siento distinto. Hay algo cuando nos miramos. En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones. Sigue Hoy por Hoy en la SER. Que pasen muy buena mañana. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos en Zaragoza, estamos haciendo esta mañana Hoy por Hoy desde Radio Zaragoza, después de haber hecho aquí anoche el programa especial sobre las elecciones aragonesas, así que esta mañana se suma al análisis a alguien que ya nos acompañaba anoche, como Carlos Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos ya días. Con el análisis más reposado. Hombre. Se incorpora al análisis esta mañana alguien que hoy juega en casa, Cristina Monge. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y en Radio Madrid nos hemos dejado a José María Lasalle. Muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ir con todo el análisis de este día después de la jornada electoral. Hay muchas cosas que comentar y, como decíamos, después de haber reposado esos resultados, porque todos y cada uno de los partidos que comparecían en estos comicios tienen cuestiones para el análisis y para la reflexión interna de cada uno de ellos. Pero primero, saben que hoy lunes es el primer día de huelga de los maquinistas de Renfe. Ya nos cuentan nuestros compañeros desde primera hora de la mañana que está habiendo muchos problemas, sobre todo en los servicios de cercanía. Así que lo primero que vamos a hacer es poner en situación a los pasajeros, a los viajeros, porque a esta hora es hora de mucho movimiento en las principales zonas urbanas, sobre todo donde la gente necesita desplazarse para ir al trabajo o para ir a estudiar. Y lo primero va a ser ir a la principal estación, que es la estación de Atocha, en Madrid. Ahí está Gerard Salom. Gerard, ¿cuál es la situación a esta hora de la mañana? Pues a esta hora tranquilidad absoluta en Atocha, tanto en la parte de alta velocidad y media distancia como en cercanías. Sí que es verdad que durante esta mañana hemos visto picos de aglomeraciones de pasajeros en los andenes de cercanías. Sobre todo entre las 7 y las 8 de la mañana, multitud de pasajeros no han llegado puntuales ni al trabajo ni a los centros educativos. Entramos a las 6:30 y no ha pasado ni el primer tren. Si a las 7:05 pasaría ya llegaríamos ya casi las 9, ya no nos esperamos. Ya perdemos el día. Acabamos de llegar, nada más hemos llegado, vemos una mala punta de gente, nadie nos sabe explicar muy bien lo que está pasando y parece ser que no va a venir ningún tren, así que nos tenemos que ir en Uber y ya está. Cercanías ha sido el servicio más afectado. Durante toda la mañana no hemos observado ningún tipo de aglomeración en la parte de la estación de media y larga distancia. A pesar de esto, en la estación se nota el ambiente de huelga. Algunos trabajadores se han acercado hasta Atocha para hacer ruido e informar de su situación. Pues esto en la estación de Atocha, otro de los principales puntos de conexión, de los más importantes del sur del país, es la estación de Santa Justa en Sevilla, y está Natalia Perales. Buenos días. Buenos días. Contabas a lo largo de la mañana, Natalia, que hay varios viajeros que se han quedado tirados, que no han podido coger los trenes a consecuencia de estos paros que empiezan hoy. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Sí, ahora mismo en el panel aparecen hasta 7 trenes cancelados, la mayoría a Málaga y Granada, cancelaciones que hemos ido viendo durante toda la mañana, aunque hay que tener en cuenta que en Andalucía a los efectos de esta huelga que comienza en el día de hoy se suman los del temporal y los del accidente de Adamuz. Según informa Renfe, hasta ahora los servicios mínimos se están desarrollando con normalidad en los asientos. Aquí en Santa Justa vemos usuarios que han llegado antes a Sevilla en el servicio de cercanías para poder trabajar y evitar estos efectos, y otros que están desesperadamente tratando de buscar una alternativa porque se han cancelado sus trenes. Solo por el temporal hay cancelados cercanías, varios media distancia y el AVE a Málaga o el Alvia de Cádiz. Por eso, Ángels, en la estación de Santa Justa de Sevilla vemos hoy a menos personas que en una jornada habitual. Seguiremos el recorrido por algunas de las principales estaciones de este país a lo largo de la mañana y también les informaremos del punto en el que se encuentran las negociaciones. Hoy es el primer día de huelga, lunes, martes y miércoles. Hoy vuelve a haber reunión de negociación, a ver si se desconvoca antes de este miércoles o si finalmente se cumplen estos 3 días de huelga. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos ya así con el análisis del resultado de las elecciones en Aragón. Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal, y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en CaixaBank.es. Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje... ¡Tiri, tiri, tiri! Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Llevan casados casi 50 años. Han tenido 2 mudanzas, 6 nietos y muchas discusiones por el mando de la tele. Pero cada febrero, él repite el mismo gesto. Le regala un décimo de San Valentín. Ella siempre le dice que ojalá les toque. Y él siempre contesta que a ella le tocó hace casi 50 años. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con 15 millones del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día que reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón. Creo que estamos preparados. ¡Ay, Paco! ¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años? ¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias? ¡Obviamente! ¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí! Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y ya sabes, se comen hasta el balón. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería. Páramo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, coger el coche a estas horas, ¿verdad? Es cogerte un atasco. Es surrealista, pero más, lo es tener todos los seguros que tarden hora en recogerte si te quedas ahí tirado en la carretera. Está claro, es hora de irse a la Mutua. Si te vas a la Mutua, además de una gran asistencia, te van a bajar el precio de tu seguro, sea cual sea. Pues vamos a llamar 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos están contentos. Consulta condiciones en Mutua.es. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. 8:37 de la mañana, 7:37 en Canarias, en el abierto hoy desde Zaragoza, Carlos Sánchez, Cristina Monge y José María Lasalle. Vamos a entrar ya en el análisis del resultado de las elecciones en Aragón, elecciones que indiscutiblemente ganó ayer el Partido Popular, ganó Jorge Azcón, pero claro, sin alcanzar esas expectativas que tenían antes de que los aragoneses depositaran sus votos en las urnas. Recordemos que estas expectativas eran intentar una mayoría que les impidiera, les permitiera no depositar depender tanto de Vox como van a acabar dependiendo. Ocurre que ahora el escenario es todavía peor para el Partido Popular que el que tenía antes de las elecciones, porque a pesar, insisto, de haberlas ganado, el partido de Jorge Azcón ha perdido 2 diputados. Tenía 28, se queda en 26, es decir, se queda a 8 escaños de la mayoría absoluta en el Parlamento aragonés. Aquí en Zaragoza con nosotros está Pepe Las Marías. Pepe, hola. Hola, buenos días. Por contra, el partido que intentaba ganar terreno Vox se ha disparado, duplicando su representación. La ultraderecha tenía 7 escaños, finalmente ha conseguido 14, y esto hace que el PP tenga que depender todavía más de la extrema derecha. Y aunque Jorge Azcón decía ayer que serán él y su partido quienes tienen en su mano formar gobierno, lo cierto es que va a tener que medirse con Vox, va a tener que negociar con Vox para ver hasta qué punto ceden en sus exigencias. Sí, Ángeles, la realidad es que solo Azcón puede llegar a una mayoría absoluta en Aragón para gobernar. El problema para él es que lo tiene que hacer con un Vox que ha ganado mucho músculo en nuestra comunidad, pasando de 7 a 14 diputados, y el partido de la ultraderecha no se lo va a poner fácil. Se fue del gobierno de Aragón porque le pedía a Azcón que expulsara a los inmigrantes ilegales que están aquí en Aragón, y el líder del PP siempre ha dicho, siempre ha recordado, que él no va a incumplir la ley. Pero Vox, este asunto ha sido un tema central en su campaña y va a insistir mucho en esta idea y en esa posible negociación que puedan afrontar con Azcón. Una de las preguntas que quedan pendientes para hacerle a Azcón es qué pasa si no llega a un acuerdo con Vox, porque el nuevo Parlamento aragonés se constituye dentro de un mes, en menos de un mes, y después hay 2 meses para investir un nuevo presidente en esta comunidad. Y otra de las dudas que quedan en el ambiente, que podríamos decir que es el elefante en la habitación, es si Jorge Azcón podría volver a convocar elecciones. Pero nadie, al menos de momento, ni en voz alta ni en voz baja en el PP, plantea esta situación. Todo esto frente a un Partido Socialista, Pepe, que ha caído hasta su suelo electoral en esa comunidad, que son 18 diputados. Anoche Pilar Alegría, en su comparecencia para valorar los resultados, ya reconocía que estos habían sido unos resultados malos, pero mantenía su intención de ser la líder de la oposición, es decir, no va a renunciar al escaño, va a liderar esa oposición, pero es evidente que es un duro golpe para el Partido Socialista. Sí, Alegría se va a quedar en Aragón a hacer oposición, que era una de las dudas, sobre todo, que quería plantear Azcón durante la campaña, que estaba en el ambiente. Ella dijo ayer que quiere trabajar ya de cara a las municipales del 27, pero es verdad que el intento de remontada final que quiso conseguir no se produjo, y ahora en el PSOE aragonés quedó en escenario bastante complejo, incluso a nivel interno. Había una parte del PSOE, yo creo que ya minoritaria, que trabajó con Lambán, porque han sido unos meses muy descarnados dentro del PSOE, que estaban, yo creo, esperando este resultado. Y de hecho, parece un matiz menor, pero haber pasado de 18 a 17, o sea, haber conseguido realmente el peor resultado histórico para Alegría, hubiera sido un golpe más duro del que ya se ha llevado. Con todo, dentro del PSOE, yo creo, vamos a ver qué pasa, porque en los últimos días de campaña sí que se vio a gente muy cercana a Javier Lambán, Carlos Pérez Anadón, que fue su consejero de Hacienda, estando con Alegría, que a algunos nos sorprendió, porque es verdad que se habían desmarcado con el relevo que hubo dentro del PSOE, y yo creo que ahora vamos a ver, dentro del PSOE, hasta qué punto las aguas están calmadas o hasta qué punto puede haber algún tipo de movimiento interno. Y luego hay una tercera lectura que me parece importante, porque solo el PP ha obtenido más escaños que todo el bloque de la izquierda junto. Bueno, de la izquierda el único partido que sube es Chunta, que dobla su presencia en el Parlamento aragonés. Si a eso le sumamos los votos de Vox, consigue ese gran bloque, es evidente la derechización indiscutible de las Cortes aragonesas. ¿Cuáles son las claves que explican esta nueva composición, Pepe, del Parlamento aragonés? Bueno, hay claves que las dan las matemáticas y que dan un titular. El bipartidismo ha perdido porque el PP tiene 14.000 votos menos que hace 2 años y medio, y el PSOE casi 40.000 votos menos. Y en cambio, Vox ha ganado más de 40.000, pero es que Albise se ha quedado a las puertas de conseguir un diputado. Ha tenido 18.000 votos. Y luego la otra gran subida es la de Chunta, que ha ganado más de 30.000 votos. Por dar pinceladas, por provincias, en la de Zaragoza, Vox ha ganado 3 diputados, en cambio el PP ha perdido 1. En la provincia de Huesca, un feudo socialista, la ofertada ha sido tremenda, porque es el peor resultado histórico, se han quedado en 5 diputados, y en Teruel la noticia está, por supuesto, en la desaparición del PAR y la victoria contundente de un Vox que consigue 2 diputados más. Pinceladas de Zaragoza capital, Pues el PP apenas baja, ¿verdad? Un 0,2%. Gana claramente en todos los distritos, duplicando en algunos a Vox. Y peor lo pasa aquí el PSOE, que pierde varios tradicionales de los socialistas en esta ciudad, como Las Fuentes o Torrero, que son distritos de tradición obrera. Pepe, gracias. A ti, Ángels. Ahora iremos incorporando al análisis otros detalles importantes de lo que ha pasado, bajando al terreno de algunas localidades que también tienen su importancia en la lectura de estos datos. Y vamos a ir también a la lectura nacional. Hoy es reunión de los grandes partidos para hacer el análisis de lo que ha pasado, pero así en una primera valoración, Cristina, empiezo contigo. Bueno, decíamos ayer, no le sale bien la jugada a Alberto Núñez Feijóo. Es verdad que gana las elecciones, es verdad que el Partido Socialista se pega un batacazo, pero el Partido Socialista ya no tenía el poder territorial aquí en Aragón. Quien lo tenía era el Partido Popular, y pierde, baja escaños en favor de un Vox que no es que esté crecido, es que está crecidísimo. Y parece que no se lo esperaban, ¿no? A tenor de las reacciones cuando las encuestas de los últimos días apuntaban esta posibilidad, en dimensiones distintas en función de cada encuesta, pero apuntaban esta posibilidad de forma clara, y las encuestas a nivel nacional también van en esta línea. Por lo tanto, yo creo que efectivamente era una de las cuestiones que se veían de forma más clara, ¿no? La verdad es que yo creo que se ha cundido la idea de que el objetivo del Partido Popular al adelantar estas elecciones era intentar quitarse de encima de alguna forma, ¿no?, la presión de Vox, intentar independizarse de ellos. La verdad es que yo jamás me creí que ese fuera el objetivo, porque el Partido Popular tiene todas las encuestas que se publican, y algunas más que tienen ellos internamente, y sabían que el empuje de Vox era muy importante, ¿no? Entonces no acabo de creerme que ese fuera el objetivo. Yo pienso más que su auténtico reto era evidenciar la debilidad del Partido Socialista. Ya lo fue en Extremadura, con un candidato que llegaba en muy malas condiciones, y aquí la candidata a priori no llegaba en condiciones tan malas, pero tenía el enorme riesgo de ser la cara visible del gobierno de Sánchez, ¿no? Y de hecho yo creo que la lectura que hay que hacer hoy de los datos de Pilar Alegría, hay que hablar más de Pedro Sánchez que de Pilar Alegría, ¿no? El electorado aragonés le ha dado una bofetada a Sánchez en la cara de Pilar Alegría, básicamente. Entonces yo creo más bien que lo que estaba pretendiendo el Partido Popular era eso, era evidenciar la debilidad del Partido Socialista, que no se esperaban que ellos al mismo tiempo pudieran bajar y que en sus cuentas podía estar mantenerse como estaban o quizás subir un poquito, ¿no? Bien, yo creo que ese es el escenario que manejaban. Pero claro, bajar dos diputados es una cosa muy significativa. Pero que cuando tú haces las cuentas y ves el empuje que lleva Vox, es que era de cajón que podía ser así. Y efectivamente se ha confirmado. Lasalle. Bueno, sí, yo comparto bastante el análisis de Cristina, ¿no? Yo creo que al final el Partido Popular ha obtenido una victoria pírrica y ya va acumulando dos. Y las victorias pírricas desgastan, es decir, provocan evidentemente no el resultado buscado, que es un triunfo irrebatible, sino que es una victoria rebatible porque tiene muchísimos ángulos muertos y es susceptible de análisis críticos que ponen en evidencia las flaquezas de esa propia victoria, ¿no? Y ese es un problema en términos políticos cuando tratas de construir una alternancia y ser realmente un partido con aspiraciones de gobierno. Yo creo que el principal problema que está reflejando el resultado electoral es el desgaste de los dos grandes partidos nacionales, que están evidenciando que no están a la altura de su responsabilidad sistémica, y esto es lo que deberíamos empezar a vislumbrar con claridad, ¿no? Hay una inercia al alza que empieza a ser irrebatible, en el sentido de que casi tiene una corriente de tsunami que lleva a Vox a convertirse en el partido a través del que una parte importante de la sociedad española manifiesta su rechazo a los grandes partidos. Y lo manifiesta como una especie de estallido electoral. Es decir, de igual manera que en Chile se produjo un estallido social, en España estamos asomándonos a un estallido electoral. Es decir, a alguien que está protagonizando la idea de si los dos grandes partidos han perdido el respeto a la democracia y a su institucionalidad, uno tiene que atenerse al desenlace que puede conllevar eso. Y es que quien pierde por principio el respeto a la democracia, que es Vox, va a ser bien tratado por aquellos que tratan de responder al maltrato con maltrato. Y en ese escenario estamos, un escenario de irresponsabilidad política por los dos grandes partidos nacionales. Un escenario en el que el Partido Popular consigue, como digo, una victoria pírrica, que el Partido Socialista replica con una derrota pírrica, porque es doble, ya que compromete evidentemente el resultado electoral que tenía como partido, pero al mismo tiempo compromete abiertamente, porque aquí ya no hay excusas, como pasaba en Extremadura, al propio presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y todo lo que esto está reflejando políticamente respecto de los debates que a nivel nacional tenemos cotidianamente, ¿no? Entonces, yo lo decía esta mañana en Las Claves, es decir, qué bien se vive en Portugal, por Dios. Es decir, qué bien hacen los portugueses que con saben en todo momento establecer un criterio de respaldo sistémico a aquel que encarna la centralidad. Si tú estás machacando constantemente la centralidad, al final, ¿qué pasa? Que la centralidad se revuelve. Se revuelve en el sentido de considerar, oye, yo estoy apostando porque seáis sensatos y lo único que estáis reflejando es una insensatez constante. Por lo tanto, oye, vosotros sabéis lo que estáis haciendo. Estáis comprometiendo de alguna manera la propia estabilidad institucional del modelo democrático. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el siguiente caucus. Pero todo apunta a que nos alejaremos cada vez más de Portugal y nos acercaremos cada vez más a Francia. Y a mí ese desenlace no me gusta lo más mínimo, vamos. Claro, machacando la centralidad, Carlos, y manifestando su incapacidad para solucionar los verdaderos problemas que tiene el país, sea porque son incapaces de ponerse de acuerdo, sean porque son incapaces de hablar y sea porque la política en las instituciones se ha convertido en el escenario de un ring de boxeo. Sí, efectivamente, es decir, la política se ha convertido en algo de la industria, que hemos dicho aquí muchas veces, de la industria del entretenimiento. Hemos convertido la política en vez de hablar de argumentos, de contenidos, de los temas realmente que importan, pues estamos hablando permanentemente de temas absolutamente marginales y que se llevan todos los miércoles a la sesión del control del gobierno. Yo creo que estas elecciones, no me gusta utilizar demasiadas veces eso del término de histórico, pero probablemente deben ser las primeras elecciones desde junio del año 77 en que los dos grandes partidos pierden posiciones. Es decir, hemos acostumbrado a que ha habido tráfico, vasos comunicantes entre cuando perdía el PP ganaba el PSOE y cuando perdía el PSOE pues ganaba el PP. Es decir, eso es lo que hemos asistido del año 77. Por primera vez, los dos grandes partidos están en una situación límite. El PP ha tocado techo, es decir, no va a crecer más porque Vox le está comiendo la tostada, le está desgastando muchísimo, y el Partido Socialista está en el suelo de su nivel electoral. Es un escenario realmente nuevo. Pero yo insisto, lo comentamos ayer por la noche, yo creo que y lo estaba hablando Lasalle ahora de Portugal, yo creo que hay que verlo en clave europea. Si esto no es un problema español. Es decir, Vox no crece porque tenga una propuesta, una alternativa sobre pensiones o sobre el mundo del trabajo o sobre la vivienda. Crece simplemente porque está a rebufo de un movimiento que hay a nivel europeo. Y ni siquiera el Partido Socialista y el Partido Popular pueden frenar a la misma Vox en España. Lo único que le puede frenar es Europa. Es decir, que los partidos conservadores y los partidos el Partido Socialdemócrata, digamos, tengan una estrategia de situar unos límites a Vox. Y a todo lo que significa la extrema derecha con casos como la inmigración. A mí me parece que se nos escapa ya, tenemos una lectura demasiado nacional, no digo que no sea importante, evidentemente es lo más relevante y lo que está más cercano para nosotros, pero esto ya es un problema europeo, es decir, la estrategia que está haciendo Europa con respecto a la extrema derecha, pues está dando alas a todos los partidos de extrema derecha. Decía ahora Lasalle lo de Portugal, pero es que en Portugal ha tenido casi un 28% de votos en la extrema derecha. Sí. Portugal históricamente ha sido el país, digamos, más centrado de la política europea, 28%. Sí, pero me parece muy interesante esto que comentas, Carlos, porque dices, hay que verlo a nivel europeo, efectivamente, incluso más allá, ¿no? Es una tendencia que las democracias occidentales ahora mismo están viviendo este momento de impugnación, que clarísimo. No sabemos exactamente qué es lo que funciona para parar a la ultraderecha, pero sí que sabemos lo que no funciona. Exacto. Y hay dos elementos que el Partido Popular en esta campaña electoral, y más allá de esta campaña electoral, viene haciendo sistemáticamente, que no funcionan. Uno, que es asumir los postulados de la ultraderecha, acercarse a ellos, y dos, elevar la crispación. ¿Qué tienen en común los votantes que se pasan del PP a Vox? Que son los votantes más crispados, más enfadados, más cabreados con el gobierno, con el sistema, con Sánchez, etcétera. Cada vez que el Partido Popular eleva un tono en la crispación, está poniendo una alfombra roja para que votantes del PP se vayan a la ultraderecha. Por lo tanto, eso sabemos que no funciona y se está haciendo sistemáticamente. Claro, los primeros víctimas son ellos. Y aquí volvemos a algo que hemos comentado alguna vez. El Partido Popular todavía no entiende que para Vox es su enemigo. No es un aliado de bloque ideológico con el que pactar un gobierno. No, es su enemigo. Van a por ellos, los quieren sustituir. Por lo tanto, hasta que no entiendan eso, abiertamente, claro, por eso cuando vemos que la campaña electoral en Aragón se clausura con una fiesta y un mitin protagonizados por Vito Quiles, claro, no entendemos nada. Porque dices, pero ¿alguien está poniendo una estrategia encima de la mesa para recuperar voto del Partido Popular? ¿O directamente estáis mandando camiones de votos a Vox? Eso es lo que nos dejó, yo creo, ojipláticos los últimos días de campaña. Pero bueno, es una más, ¿eh? O sea, probablemente muy significativa por lo que supone el personaje, pero una más en una trayectoria. Perdonad, pero fijaros, por responder a Carlos, claro, efectivamente, es decir, hay una profunda tendencia hacia posiciones extremistas en todas las democracias liberales occidentales, ¿no? Es verdad que hay factores de fondo que tienen que ver con una cierta cancelación o colapso del sistema institucional de nuestra democracia, pero hay maneras de aproximarse, como decía Cristina, distintas, desde la responsabilidad sistémica o desde la polaridad, que lo que hace es reforzar la irresponsabilidad sistémica. El caso de Portugal ha sido paradigmático. En la primera vuelta, el candidato socialista tiene el 31% de los votos, pero en la segunda vuelta tiene el 66%. Es decir, que el voto moderado, central, incluso de la derecha, se pasa abiertamente a respaldar a Antonio Segura. En cambio, el candidato de la extrema derecha, que en la primera vuelta tiene el 23%, que está reflejando de alguna manera cuál es en estos momentos el peso político que tiene el extremismo en Portugal, que es probablemente muy parecido al de España, en la segunda vuelta tan solo sube un 10% más. Es decir, que hay gente, evidentemente, del electorado de derechas que prefiere a un candidato de extrema derecha que a un candidato socialista. Pero a mí lo que me importa es reflejar que la responsabilidad sistémica lleva a que aquellos que defienden la moderación y la centralidad, que siguen siendo mayoritarios en las democracias liberales, apuestan claramente por respaldar al candidato que refleja eso, aunque sea socialista. Porque el contrapunto político no es tan abrupto ideológicamente para no entender que es posible que yo pueda votarlo frente a lo que representa el candidato de la extrema derecha. Y yo creo que esa es la gran responsabilidad. Ahí nos demuestran los portugueses que no son nuestros hermanos pequeños, son nuestros hermanos mayores y son mucho más adultos que nosotros. Porque nosotros estamos en un escenario adolescente y ellos están reflejando claramente que la adolescencia hace mucho tiempo que la dejaron atrás. Sí, pero precisamente porque yo creo que el Partido Popular no ha asumido ese cambio que se está produciendo en toda Europa y en particular en España con el ascenso de la extrema derecha, pensando que desde el año 77 lo que ha hecho la antigua Alianza Popular y el Partido Popular ha sido confrontar permanentemente y sistemáticamente con el Partido Socialista. Y no se da cuenta que ese escenario ha cambiado. Ahora su rival ya no es el Partido Socialista solamente. Evidentemente es su antagónico en términos ideológicos, en términos de competencia electoral. Tiene que pelear contra el Partido Socialista, porque además es su función como partido de la oposición. Uh-huh. Pero no es capaz de identificar el contexto que está viviendo la extrema derecha y el cambio que se está produciendo estructural. Porque esto es una tendencia, lo comentábamos ayer también. Esto no es ver el resultado de que ha ocurrido el 8 de febrero de 2026. Es irrelevante. O lo que pasa en Castilla y León dentro de poco más de un mes. O lo que ha pasado en Extremadura. Esto es una tendencia que viene desde hace mucho tiempo y que se está consolidando. Y el Partido Popular por eso invita al vice. Porque todavía no es capaz de entender que esto que viene va por ellos también. Claro. Ellos van a ser víctimas. Ahora están estupendos porque el Partido Socialista está hundido, está en el suelo, está en la lona. Pero en el futuro van a ser ellos. Ayer decíamos en la noche electoral que las primeras víctimas del auge de la extrema derecha son los partidos de derecha conservadores, claro, porque es verdad, tradicionales, porque es verdad que el Partido Socialista puede hundirse, pero el Partido Socialista de alguna manera se rearmará, resurgirá, se reinventará. Que tiene un suelo relativamente alto. Exacto, que tiene un suelo. Pero Y lo hemos visto en otros países europeos, antes que hacíamos referencia a Europa, como el auge de la ultraderecha lo que lleva adosado es la desaparición, práctica desaparición, de los partidos conservadores tradicionales, de los que eran hegemónicos antes. Y en Estados Unidos, mira el Partido Republicano donde está. Y en Francia, en Reino Unido, claro, en muchos países europeos. Voy a hacer una pausa. Eso sorprende que no lo analice. Ahora voy a hacer una pausa porque vamos después a hacer análisis ya partido por partido, porque esta mañana hay reuniones de sus ejecutivas y van a hacer el análisis digerido durante la noche de lo que pasó ayer. Hacemos una pausa y también está aquí Eva Pérez Sorribes, está aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Ella nos va a contar también algunos de los detalles que nos pueden dar un poco la idea qué es lo que ha pasado en algunos municipios, que si ampliamos el foco a partir de esos municipios nos da el resultado y nos da la fotografía de Aragón esta mañana. Una pausa y seguimos. Bienvenidos a Radio Desubicados, para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer. Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable, más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es. ¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. La carne de Aldi es de primera y es la más barata. ¿Y el truco, Di? No hay truco, Al. ¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera. Ah, eso sí puedo hacerlo. ¡Yujú! Ahorra con la pechuga de pollo fileteada. A 3,59 los 570 gramos, un 13% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. De la Santa Hermandad viene ese dicho de a buenas horas mangas verdes, que ha salido varias veces en la unidad de... La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves. Pues mira, son verdes porque los polis de la Santa Hermandad iban uniformados y el uniforme fue verde en sus principios. Más tarde utilizaron solo una camisa de ese color verde y encima un chaleco de cuero, de tal manera que solo asomaban las mangas verdes. Como nunca aparecían cuando se les necesitaba, si al final hacían acto de presencia diciendo hola, ¿qué pasa aquí?, les decían eso de ya no pasa nada, ya ha pasado. A buenas horas, mangas verdes. Nieves con Costrina, en Acontece que no es poco, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast.